Muy buenas. Empezamos con el segundo capítulo, segundo episodio de esta tercera temporada de La Hora de la Ruptura. Esperemos que disfrutaseis del anterior programa y hoy vamos a tener un contenido que esperemos también sea de vuestro agrado. Hoy, como el anterior programa, vamos a poneros death metal. En este programa vamos a poneros algo de oscuro y lúgubre black metal. Os vamos a hablar de diferentes instrumentos de muerte. Vamos a reivindicar a una banda desaparecida, una banda madrileña llamada Positicáustico, Positicáustico Negaticáustico. Y en nuestra sección de libros, o nuestro libro de cabecera esta semana, es el fabuloso libro de Ray Loriga, Héroes, del cual os vamos a leer un par de capítulos. Esto es lo que os vais a encontrar en La Hora de la Ruptura, programa que intentaremos, aunque no sé si lo conseguiremos, que sea semanal. We'll be right back. como la anterior semana, que también empezamos oscuros y empezamos contundentes. Esta semana no podía ser menos y hemos empezado con una banda sueca, una banda llamada Toxaemia, una banda que se formó en 1989 y estuvo activa desde 1989 a 1991, aunque a posteriori se reunieron en el 2017. El tema que os hemos puesto es un tema que abre un 7 pulgadas, editado por la discográfica Seraphic Decay Records. El 7 pulgadas, editado en 1990, se llamaba Beyond the Real. Y como cosa, como anécdota curiosa, os podemos contar que esta banda, que en esta banda había miembros de las ultra conocidas bandas como Mortician, Incantation o Agoraphobia. Y pasamos de Suecia a Texas, a los Estados Unidos, con una banda también de intenso y oscuro death metal, una banda de estas que con sus sonidos nos definen lo que es el death metal, nada de melodías, nada de historias raras, death metal, puro y duro y oscuro. Esta banda es Embalmet y el tema que os vamos a poner a continuación es un tema que abre su primera demo y que da título a su demo, que se llamaba Bowling Humans, demo editada en 1993 y reeditada este año en formato disco o vinilo, que le dicen también. Os vamos a poner esta canción, pero en su versión casete, para que conserve todo su sonido raw, su sonido crudo y nada de remasterizaciones. Disfrutar de Embalmet hasta que podáis. Thank you. tras esta descarga de buen death metal, de oscuro death metal, de cavernoso death metal, recordaros, por si no lo sabíais, que estáis escuchando La Hora de la Ruptura, segundo capítulo de esta tercera temporada. Esto que acabáis de sufrir o de disfrutar, depende, eran los finlandeses Agonized, su primer corte tras una intro de su única demo llamada Gods, y el tema se llamaba igual, Gods. Esta demo fue la única grabación de esta banda, que fue posteriormente prensada en 7 pulgadas en 2012 y reeditada en el formato cassette en 2014. Tras estos contundentes temas de death metal, estos cavernosos temas de oscuro death metal, vamos a pasar a la banda que en todos los programas queremos reivindicar. Cada programa lo centraremos en alguna banda que creemos interesante, y en este segundo programa le ha tocado el turno a una banda llamada Positicáustico Negaticáustico Positicáustico, lo cual supuso todo un grupo innovador dentro del estilo, ya que ninguna banda dentro de Spine pasó de hacer grindcore a hacer algo experimental, algo extraño, algo inusitado dentro de estas coordenadas. Esta banda se formó en 1991 y años más tarde debutarían con un plástico, con un 7 pulgadas compartido con la legendaria banda Violent Headache. Sobre el 93 también grabaron varios temas de un concierto que dieron en Minuesa con un precario sonido. Dichos temas, estos temas se editaron en el fanzine alternativo número 6 y 7 con más bandas, como por ejemplo No More o Doom. Y en el 96 editaron un CD lleno de sonidos experimentales, música electrónica, puntos de grindcore, etcétera, etcétera. Este CD fue editado por el madrileño sello Por Caridad Producciones, un sello que tiene en su haber a bandas que también creemos que deben ser reivindicadas, como por ejemplo Mil Dolores Pequeños, Vamos a Morir, Super Elvis y una banda a la cual creo que vamos a dedicar algún podcast, que son Audiopeste. Mientras leemos alguna letra de su CD, va a sonar de fondo Prola. Oigo perros sin dientes, perros sin razón. Es por ellos o soy yo, dañados por un espíritu positivo en una actitud negativa, o un espíritu en una actitud positiva. Esto significa un cambio. ¿Hacia dónde? Todos cambian algo para bien o para mal. Todos cambian algo, pero todo sigue igual. Oímos. Y ahora despierta, únete y lucha. Esto después del gran aborrecimiento. Una actitud positiva viene de una actitud negativa. Y una actitud negativa viene de una actitud positiva. Girando y girando en los extremos del viejo círculo de la derrota. Aprendiendo a no alcanzar silencio. Mi reflejo no está en este mundo. En mí están los fallos de la humanidad, como un pesado estigma desde el nacimiento. Ahora veo las causas y sufro el efecto. Esto era uno de los temas del compacto del CD llamado Prola, de Positi Cáustico, editado en 1996. Estos dos temas, estas descargas de Grindcore eran Positi Cáustico, como no, de su 7 pulgadas compartido con los catalanes Violent Headache. Y tras estos dos temas, vamos a poneros ahora un par de temas, una canción que corresponde a su casete grabada en directo en Minuesa en 1993, más concretamente el 1 de enero. Comentaros también que esta canción se escucha bastante mal, pero bueno, por lo menos puede dar testimonio de lo que acontecía en un directo de Positi Cáustico. Ahí os van, Positi Cáustico. Disculpad este tortuoso sonido que tenían estos temas en directo, pero por lo menos podéis haceros una idea de lo que acontecía en un directo de Positi Cáustico. No sé si lo hemos comentado, pero si no lo comentamos, en esta banda había miembros de la legendaria banda punk Lágrimas y Rabia. Para despedir este reivindicar a Positi Cáustico, os vamos a poner el tercer corte de su CD editado por Caridad Producciones, llamado Prola, y aquí podéis escuchar cómo la banda evolucionó desde un potente grindcore hacia sonidos experimentales e inclasificables. Positi Cáustico, Prola. Thank you. Así sonaban de experimentales, de fuera de lo común, positicáustico, que es una pena que no grabasen más discos porque si hubiera seguido su línea no sabríamos hasta dónde podían haber llegado a nivel de experimentación sonora. Y ahora vamos a ir con un sonido no tan experimental, pero igualmente creemos digno de escucha. Es la banda noruega llamada Molested y el primer corte de su disco debut, editado en 1995 y reeditado a posteriori por Dark Descendant Records.

el hijo rebelde e incorregible, el que no observaba el anatema y el reo de lesa majestad. La ejecución por lapidación suele llevarse a cabo estando el reo enterrado hasta el cuello o atado de algún modo. La muerte puede ser causada por lesiones en el cerebro, asfixia o una combinación de lesiones. Como una persona puede soportar golpes fuertes sin perder el conocimiento, la lapidación puede producir una muerte lenta. Una de las más famosas condenas a este tipo de ejecución lo encontramos en Jesús de Nazaret. En el Evangelio de San Juan 8:2.3, llevan los fariseos a Jesús una mujer sorprendida en adulterio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que la arroje la primera piedra. No tuvo la misma fortuna Esteban, considerado el primer mártir cristiano, y que murió precisamente lapidado. Linchamiento. Este tipo de ejecución, también conocida como ley de Lynch, ha sido definitiva como la forma vengativa de justicia administrativa de forma ilegal por grupos de ciudadanos en ciertas partes de Norteamérica, y debe su nombre a un granjero de Virginia llamado Lynch, el cual a finales del siglo XVIII se hizo famoso por tomar la justicia por su mano y ahorcar a más de un ladrón sorprendido en sus tierras. Otras hipótesis afirman que el nombre de linchamiento viene de un tal James Fraser Lynch, mayor y guardián de Galway, Irlanda, el cual procesó, condenó y mató a su propio hijo en 1493. Se ha dicho que el linchamiento es el crimen nacional norteamericano. Son numerosos los casos en que la multitud enardecida, quizás por algún agitador, capturan a un sujeto sospechoso de un crimen, le arrebata a la propia justicia, a la que cree incapaz de juzgarle debidamente, y lo ejecuta sin proceso legal. Otras veces se han asaltado cárceles y se ha colgado impunemente a los criminales convictos. Los linchamientos fueron bastante frecuentes durante la Guerra de Secesión. Según el Chicago Tribune, entre 1882 y 1903 fueron linchados en Estados Unidos 3.337 individuos, de los cuales casi dos tercios eran negros, y la mayoría lo fueron en los estados del sur. En cuanto a España, uno de los más célebres casos de linchamiento, que no el único, aparece reflejado en la comedia de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, basada en un hecho histórico relatado en la crónica de la Orden de Calatrava. El caso tuvo lugar en 1746, cuando los vecinos de Fuente Ovejuna se vengaron linchando a Fernán Gómez, comendador de la Orden de Calatrava y señor del lugar, por las crueles vejaciones que les hacía padecer, incluyendo la violación de mujeres. Los reyes católicos, enterados del suceso, enviaron al pueblo un juez que instruyó el proceso, pero el pueblo, juramentado, resistió los interrogatorios y aún las torturas sin pronunciar más palabra que Fuente Ovejuna, dando a entender que había sido un crimen cometido por todos. Bueno, y como muchos linchamientos o muchos hechos de estas características acaban en horca, por lo menos en las películas, vamos a hablar de la horca. Una de las mayores protagonistas de los linchamientos, tal vez por su fácil manejo y emplazamiento, la horca. A primera vista da sensación de crueldad y de tortura, aunque en realidad es un ajusticiamiento rápido y se considera casi indolora por la instantaneidad de la muerte. Hasta las mejoras introducidas con el sistema de la trampilla en 1700, lo cierto es que también en la horca se producía la estrangulación de forma lenta. Anteriormente a los reos se les ajustaba el lazo de la cuerda en el cuello y se tiraba de ella hasta que los pies quedaban a pocos centímetros del suelo. El peso del cuerpo y el suave balanceo originaban la oclusión de las vías respiratorias, ocasionando violentas convulsiones. La muerte se producía al cabo de unos minutos y era acompañada de un sufrimiento muy intenso. Desde que se utiliza la trampilla, al retirarla de golpe, el reo muere debido a la fuerza que ejerce el peso del cuerpo tras la caída. La inconsciencia y la muerte son causadas por lesiones en la médula espinal o, si esto no es suficiente, por estrangulamiento debido a la constricción de la tráquea. Bueno, pues esto eran los tres métodos de ejecuciones, tres de los numerosos métodos que hay. Estos sonidos del mismísimo Averno eran los polacos Kultes des Goules. No sabemos cómo se pronuncia, sabemos cómo se escribe, pero no cómo se pronuncia. Una banda formada en el 2004 con miembros de Bestial Rage, y este era el primer corte de su demo. Antes de esta demo tenían demos grabadas en local de ensayo, pero bueno, esta se considera su primera demo, llamada Angel of Poison and Death, Kultes des Goules, o des Goules, no sabemos cómo se pronuncia. ¿Qué es lo más triste que recuerdas? Todo ese tiempo durante el cual no había nada que tapase la tristeza. Quiero decir que la tristeza es algo constante. Las canciones tapan la tristeza igual que el ruido tapa el silencio. Cuando las canciones se acaban, vuelve la tristeza. Ir sentado en el autobús por la noche. El sonido de los televisores en verano que baja hasta la calle desde las ventanas abiertas. Y la luz de los televisores en las mismas ventanas. La estupidez de los domingos. Organizar tu propia fiesta de cumpleaños. Los regalos que no te gustan, hechos con verdadera ilusión. Dejar de sentirse maravilloso para sentirse normal. No beber, no tomar nada. Estar como al principio. Careces cuando desaparece la sensación de ser otra persona que te queda al salir del cine. Las conversaciones del taxista, el metro, las máquinas de chicles del metro, la desgracia o la suerte de los parientes, cualquier noticia de los parientes en realidad, tratar de dormir solo sin estar borracho, los trenes de cercanías, que nada se parezca a algo que has leído. Lo peor es la tristeza. Arriba y abajo es mucho mejor que la tristeza. No importa lo violenta que sea la caída. ¿Cuánto puedes subir? Da igual cuánto consigas subir, porque siempre llegas a un punto en el que ya no hay nada más. Puedes seguir con las anfetaminas, pero ya no subes ni un peldaño más. Te quedas colgado en tierra de nadie, como una cometa en un tejado. Y cuando te pasa eso, quieres bajar y descansar. Pero no puedes. No puedes dormir y no puedes seguir funcionando. No vas a ninguna parte, como una lancha con un motor de 600 caballos fuera del agua. La hélice sigue girando pero no avanza. Tienes que esperar a que se termine la gasolina. No puedes parar la hélice con las manos. ¿Y eso es bueno? Eso es algo, y algo es siempre mejor que la tristeza. Puede que algunos piensen que estás perdido, pero no eres tan débil como creen. Cuando despiertes, mira debajo de la almohada y cuéntale a todos los chicos del barrio lo que has encontrado. ¿Dónde escondiste un diente? Hay ahora un tiburón. En mi cuarto ya no hay nada que no dependa de la suerte. Todos los cambios son extraños y ninguna revuelta te pilla con el peinado adecuado. Pero eso no es lo malo. Los desorientados son chicos con un millón de opciones distintas. Puede que no parezcamos hombres de provecho, pero nunca vamos a disparar en el parque. Claro que quiero ser tan rico como una estrella de rock and roll. Pero eso es por culpa del precio que le habéis puesto a las cosas. En cualquier caso, es más importante ser tan guapo como una estrella del rock y sobre todo estar allí arriba donde nadie puede hacerte daño, donde nadie te ofrece un trato. Canta las canciones que te llevan tan lejos que ya no puedes ver cómo crecen las uñas de tus propios pies. Quédate ahí y olvídate de todo lo demás. He hecho una lista de todos los agujeros en los que no quiero meter la cabeza. No hay nadie que sea tan guapo como para no enamorarse. Si no lo crees, pregúntale a Bowie. Quiero estar solo porque no confío en los que tengo alrededor. Lo que no quiere decir que vaya a estar solo para siempre. Tengo algunos amigos muertos que siguen siendo mis amigos. Estoy empezando, pero ya he perdido un poco de mi parte. Lo peor ya ha pasado. Desde que dejé el colegio y a mi familia, no he vuelto a comer el espeso puré del aburrimiento absoluto y la pena negra absoluta escondida debajo de la cama. No creas todo lo que te dicen. No creas nada de lo que te dicen. Si no te gusta esta fiesta, no vuelvas por aquí. Yo podría transformarme en una estrella de rock y desaparecer mientras te lo piensas. ¿Recuerdas lo que no tienes que hacer de nuevo y estás preparado para afrontar algunos cambios? Y sabes que todo lo mejor vendrá con los cambios, pero tienes miedo al cerrar la puerta porque ya habías aprendido a manejar las antiguas desgracias. Suele pasar, no es nada extraño. Un héroe sin miedo es un héroe muerto. Y morir ha dejado de tener gracia porque ya no es la canción que tú cantas, sino una canción que cantan otros y que se lleva a los nuestros. Dios sabrá por qué. No hay ninguna justicia en esto. No tienes lo que te mereces. Tienes lo que no consigues esquivar. Ahora recuerdo los días en que las cosas podían mejorar. Si algo he aprendido en estos años, es que todo lo que no tenías a los 15 será precisamente lo que más recuerdes de ahora en adelante. Así que no queda tiempo. Tienes solo 4 o 5 años para ser un verdadero santo adolescente y toda una jodida vida para arrepentirte de no haberlo sido. En el cuarto todo se vuelve un asunto extraño con tu compañero de cama. Estás tan solo que no hay manera humana de estar absolutamente perdido. A veces es la parada de los monstruos y otras veces es el desfile de la victoria. Pero siempre tienes más espectáculo del que puedas pagar. Mickey Mouse se pasea por la calle con una recortada y sabes que no va a recordar nada que no hayas tratado de recordar 100 veces. Si eres capaz de fabricar algo, fabrica espadas. Porque todo lo que vas a echar de menos son espadas. Confía en los caballos. Y confía en las quinielas, pero no confíes en un país que desayuna a niños como tú. Y ten siempre en cuenta que todos los países, grandes o pequeños, desayunan niños como tú. Tampoco te conviertas en un completo imbécil, porque las naciones saltan los escalones de 10 en 10 cuando caminan sobre imbéciles. Esta nación, la maldita España, asesina de poetas y animales y todas las otras naciones. No tengas prisa por morir. Morir sin ayuda es casi una torpeza. El chico rubio morirá después de una vida larga para todos los que no malgasten la vida contando los días. El chico largo y rubio es mi hermano y vive más que yo, no importan los días que yo viva. Bien, estos tres pequeños capítulos pertenecen a un libro que devoramos hace unas semanas. Es el libro del conocido escritor Ray Loriga, más concretamente Héroes, su segunda novela. Y con esto vamos a despedirnos de La Hora de la Ruptura. Vamos a poneros ahora una banda llamada Enthrone, una banda noruega, una banda pre-Carpathian Forest, la conocida banda Carpathian Forest, y os vamos a poner un tema de su único trabajo, que fue una demo grabada en 1991, la demo se llamaba Black Winds, y os vamos a poner su intro y vamos a poner el primer corte llamado Ave Satanas, es el primer corte, la intro se llama The Forest, y bueno, no tenemos nada más que decir. Gracias por escuchar La Hora de la Ruptura, y la próxima semana o la siguiente semana, no lo sabemos, aunque intentaremos tener una continuidad semanal, aunque solo Satán lo sabe, o Dios, o quien sea lo sabe. En fin, pues eso. Enthrone desde Noruega. Thank you.